Principales titulares, la información aquí en la 88.9. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo a un agente de los servicios especiales ucranianos que planeaba un atentado terrorista contra un militar de alto rango del Ministerio de Defensa ruso en la provincia de Moscú. Es lo que informó en el día de hoy el servicio de prensa de la agencia. La disputa territorial entre Colombia y Perú dio un paso más de tensión este día martes, luego de que apareciera la bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto. Desde el mes pasado es un distrito peruano y ahora es desconocido por Bogotá. Medios locales captaron el momento, así como el instante en que los efectivos de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y el Ejército lo retiraron. Estamos considerando esto ya como un acto de provocación y esperemos que la Cancillería utilice los medios diplomáticos para poder zanjar el tema. Es lo que exhortó Julio Kang, alcalde de Mariscal Ramón Castilla, la provincia en la que se ubica el territorio, en diálogo con RPP. Santa Rosa de Loreto está ubicada en la isla Chinería, que luego de un acuerdo entre las partes se hizo oficialmente peruana. Sin embargo, este distrito se formó décadas después, por lo cual el gobierno colombiano demanda diálogo para definir su soberanía. Para las autoridades peruanas no hay nada que aclarar, y por esto presentó la semana pasada una nota de protesta formal a Colombia luego de que una aeronave militar de ese país sobrevolara la localidad sin permiso. Gustavo de Petro prevé reivindicar la frontera sur con Perú frente a las disputas sobre la isla fluvial. Hay audio. Sobre el territorio, y las Fuerzas Armadas se trasladaron al lugar para colocar banderas nacionales. Además, una delegación gubernamental visitará el poblado de Santa Rosa de Loreto para reforzar la presencia estatal. En medio de toda esta controversia, Petro propuso dialogar en el marco del mecanismo binacional previsto por el Tratado de Río de Janeiro en 1934. Si Perú se negara a hacerlo, el caso se llevaría a una Corte Internacional de Justicia. Más información, el presidente de China, Xi Jinping, ha manifestado en el día de hoy durante una conversación telefónica con su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, la disposición de Pekín de trabajar con Brasilia para fortalecer la cooperación mutua, dando ejemplo de solidaridad y autosuficiencia entre las potencias del sur global y construyendo juntos un mundo más justo y un planeta más sostenible. Pasamos a los nacionales. El gobierno eliminó la Dirección Nacional del INTA. Javier Milei avanza en el desguace del Estado y ahora apunta contra el INTA a pesar del rechazo de la mesa de enlace que advirtió sobre la necesidad de mantener un organismo central para el desarrollo y modernización del sector agropecuario. Persecución, choque e incendio en Villa Soldati. Tres menores fueron detenidos. El incidente ocurrió en San Pedrito y Rabanal, donde un auto terminó incrustado en una casa tras un raid delictivo. Como consecuencia del fuerte impacto, se originó un incendio que debió ser extinguido con la intervención de bomberos. Tras ser detenidos, los jóvenes fueron trasladados al Hospital General José María Pena con politraumatismos y consigna policial. Aunque el duro impacto contra la vivienda les produjo heridas de distintas consideraciones, ninguno de ellos está en estado grave. Más títulos. El fentanilo sigue siendo un tema crítico en Argentina, con un creciente número de víctimas y un oscuro panorama de desinformación. Desde el inicio de la crisis se reportan 76 muertes bajo sospecha en la República Argentina, en las cuales 55 corresponden a la provincia de Santa Fe, con 47 en Rosario. Ahí habla una hija de una víctima de fentanilo contaminado. Era una cirugía sencilla, pero todo cambió. ¿Escuchamos? Agustín está siguiendo muy de cerca este tema. De fallecimientos en distintos puntos del país de personas que en algún momento de una terapia recibieron el suministro de fentanilo de HLB Pharma. Eso desmejoró o complicó su situación médica y terminaron falleciendo. Esa investigación está a cargo del Cuerpo Médico Forense, que es el que va a determinar quién falleció por fentanilo y quién no. La reconstrucción de los hechos es tal como la narrabas. Familias que tienen una duda, que se presentan ante un sanatorio, exigen la historia clínica y después de cotejarla con abogados que tienen acceso al expediente judicial, dicen, bueno, tu historia clínica efectivamente la tiene juzgado. Claro. El sanatorio, en ningún caso, excepto el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, que es público, ningún sanatorio tiene la política de informar preventivamente. De llamar a los familiares. Ninguno. 76 muertos en la Argentina bajo sospecha, 26 en la ciudad de Rosario desde que empezó la crisis. Te amplío el dato. De los 76, según la información que consta en el expediente judicial y a la que hemos accedido, de los 76 casos que hay en el país, 55 son de la provincia de Santa Fe, 8 de la capital provincial y 47 de Rosario. Es el dato que involucra salud pública y salud privada. Estaban comprando veneno, o les estaban vendiendo veneno. Empezamos a ponerle nombre y apellido. Y por primera vez va a hablar Vanessa. Ella es hija de una víctima de fentanilo adulterado. Su papá entró por una cirugía convencional al Hospital Italiano de Rosario y terminó falleciendo. Es una de las historias clínicas que tiene el juez de la causa, que ya dio positivo el cultivo de esta bacteria. Vanessa, soy Hernán Funes, con todo el equipo estamos en Cadena 3. Gracias por atendernos, te mandamos un fuerte abrazo. Por llamarme. Vamos a reservar algunos datos por sensibilidad de la familia y porque ustedes no quieren mayor exposición. ¿Cuál es la historia de tu papá? ¿Cuándo falleció? ¿Por qué patología ingresó? ¿Era una operación programada? Contanos, por favor. Era una cirugía programada, una cirugía sencilla. Él se operó a fines de febrero, en el cual la evolución después de la operación era un factor común casi en todos los casos, que empiezan a tener infección, como que ellos le llaman como si fuera una infección hospitalaria. Una infección que empiezan a mandar cultivos, que los cultivan, que era más resistente, era generalizada, que no respondían a los antibióticos y que terminó falleciendo. Mi papá fallece el 28 de abril, estuvo 2 meses internado. Claro, ¿Y desmejoró repentinamente, decís vos? Sí. Sí, porque era infección tras infección, le ponían antibióticos, nos decían que le ponían medicación cada vez más resistente, o sea, le ponían medicaciones cada vez más fuertes y no, y como que no pasaba nada. Claro. Como que la infección era demasiado fuerte, al cual se generalizó en todo Vanessa, el cuerpo. Vanessa, claro. ¿Cuántos años tenía tu papá? Mi papá hoy cumpliría 75 años. ¿Hoy era el cumpleaños de tu papá? Sí. Ay, Vanessa, te mandamos un abrazo enorme. No, bueno, gracias. A ver, ¿y estamos fuertes porque tenemos que salir adelante y lo que más queremos es que ya pues, familias puedan también estar como nosotros y poder, o sea, que sepan, claro. Eso es lo que más buscamos, es que sepan las familias enteras. Nosotros decíamos que hay muchas familias. Se habla poco y es probable que las familias de los muertos no sepan de las personas fallecidas o casos bajo sospecha, llamémoslo así. ¿Cuándo empezó la sospecha de ustedes? Nosotros fue sospecha de una operación que era tan sencilla en que de golpe empiece a empeorar tanto. No nos encontrábamos la explicación y los médicos tampoco. Nos decía que él era muy fuerte, porque era una persona sana, pero entonces no, como para entender un poco más qué fue lo que pasó. Nosotros, apenas mi papá fallece, a los días pedimos la historia clínica. Cuando nosotros pedimos la historia clínica, que empezamos a leer en todo, obviamente leímos los nombres de los cultivos, que le habían puesto fentanilo, pero todavía no había salido. En las noticias, cuando salió en la noticia lo del fentanilo y las vacunas que tenía, dijimos, esto tenía mi papá. Claro. ¿Se presentaron en la justicia, pusieron abogados, se conectaron con otras víctimas? ¿Qué hicieron? A mí me contacta Carla. Yo creo que ustedes también se hablaron. Sí. Carla me contacta porque nosotros y nuestro papá compartieron terapia. Y nos conocimos ahí. Entonces, cuando ella se enteró, que fue la primera, porque ella súper investigó, se contactó también con Adriana, me contacta a mí por medio de las redes, como estamos buscando ahora a los demás familiares, me dice tu papá, me dice, está en la lista, me dice, de los casos que presenté el italiano, como que fue, o sea, que le puse el fentanilo contaminado. Y ahí empezamos a buscar, como todos los demás que estamos con Adriana, que es una abogada espectacular, la verdad que nos está dando una mano terrible. Y ella se está ocupando de todo. Claro, Adriana es Francese. Agustín, te escucha, Vanessa. Sí. ¿Qué tal, Vanessa? Bueno, ahí estábamos escuchando la hija de una de las víctimas fallecidas por fentanilo. En la ciudad más importante de la provincia hubo reportes de contaminación y fallecimientos en los sanatorios públicos y privados. El dato saliente es que solo el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el ECA, según afirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chalé, a un medio, notificó a los familiares de las 8 víctimas fatales en estudio lo sucedido. En el ámbito privado la situación es diferente, la historia se reconstruye desde las dudas de los familiares de estas presuntas víctimas que se acercaron a los sanatorios para pedir historias clínicas de sus parientes cuando surgen dudas. Una vez consumada la entrega de la documentación médica, cotejan los datos con asesoramiento legal mediante para saber si el apellido de su familiar fallecido coincide con los reportes que tiene el juez federal Ernesto Kreplak a cargo de esta investigación. Jornada con sol, algo de nubes. Las condiciones son estables debido a que se observa la presencia de un sistema de alta presión que mantiene las condiciones estables en la región. No obstante ello, por acción de las corrientes de aire cálidas provenientes del norte del continente, se observa también una tendencia gradual en suave ascenso de las temperaturas, la cual acompaña una leve tendencia a inestabilizarse. Esta situación desarrolla un nuevo ingreso de un sistema frío, el cual permitiría el descenso de los registros térmicos hacia el fin de semana, junto con una potenciación del sistema de alta presión. Impresionante incendio en zona de Isla frente a Santo Tomé. Esto fue en cercanías del puente carretero. El foco ígneo se desató y las llamas estuvieron varias horas y terminó destruyendo varios kilómetros de vegetación. Más de 8 millones de pesos con cheques rebotados del contador de Cañada de Gómez, acusado de estafa. Abel Machi acumula denuncias penales y enfrenta serias dificultades para pagar los sueldos de su fábrica de indumentaria para el trabajo. Abel Machi, cuyo reciente default sacude esa ciudad y acumulan varios cheques rechazados por varios millones y millones y millones, que la cotización del día están redondeando en unos 6 millones de dólares. Desvalijaron una vivienda en Desvío Orijón, se llevaron hasta las camas y también la cocina. En el ámbito local, una transportadora de gas del norte que lanzó un programa educativo y trabajó con las escuelas de Galvez y Coronda. Con esta iniciativa se busca promover las vocaciones profesionales vinculadas a la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, la tecnología, fomentando la igualdad de oportunidades y fortaleciendo la confianza de los niños y jóvenes en sus propias capacidades, ampliando de este modo el horizonte de sus elecciones. La información aquí en la 88.9 Radio Comunitaria SOEM. Somos la primer radio comunitaria de la región. La radio de los trabajadores municipales y comunales. La radio de la comunidad. Somos SOEM. FM Comunitaria. Galvez, Santa Fe.